Bueno, está de visita aquí en sala de prensa Jorge Rodek, un amigo para nosotros. Y bueno, Jorge, indudablemente acá hay un tema que seguramente te debe traer acá a Palermo, que es el tema de retenciones, ¿no? Sí, es el tema más importante de este año acá en Palermo, y te lo digo en particular porque el 25 de agosto, o más o menos el 25 de agosto, estarían cayendo las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, es decir, a la señora Presidenta, y a partir de ahí las retenciones quedarían todas en cero, y, valga la redundancia, a partir de ahí es el Congreso quien las empezaría a fijar a las retenciones. Para esto se está, desde hace ya varios meses a esta parte, se está buscando el consenso de la dirigencia agropecuaria y de todo el arco del Congreso de la Nación, todo el arco opositor del Congreso de la Nación. Y por lo que vimos ayer lunes en el almuerzo, donde tuvimos el gusto de almorzar con prácticamente toda la mesa de enlace y varios diputados de la oposición, una comida que bueno, la gestionamos nosotros a pedido de Francisco de Narváez, aparentemente ya se habría logrado el consenso para dejar tanto trigo, girasol, maíz, carnes, lana, todo lo que sea economía regional en cero, y el tema de la soja, dejarlas en 35%, bajarlas 10 puntos, estaríamos hablando de 25% para la soja, y bueno, y a partir de ahí es donde tenemos el nudo, por así decirlo, del tema de la segmentación. Aquí estamos todos de acuerdo en que el que más tiene que pagar, y el que menos tiene que pagar menos, pero la discusión está en cómo estaríamos formalizando el tema de la segmentación y que no hagamos de esta buena idea un trámite burocrático, engorroso, y que se preste al clientelismo político que nos tiene acostumbrado el matrimonio presidencial. Perdón, Jorge, ¿en qué tiempo se puede decir que va a ir bajando la soja? ¿Tres años, cuatro años, cinco años? Bueno, de 35 a 25% bajaría inmediatamente, es decir, la próxima campaña, la próxima siembra de octubre, noviembre, la próxima cosecha de abril, mayo del 2011 ya iría con 25%, y a partir de ahí iría bajando 5 puntos por año en la medida que los valores internacionales de las hojas se mantengan como hasta ahora. Pero bueno, aquí el consenso que hay es ese. Esperamos que la Presidenta no haga nada de lo que nos tiene acostumbrados el matrimonio presidencial, como vetar una ley o algo así, pero hoy, y lo van a escuchar de los más prestigiosos constitucionalistas, las retenciones caen por sí solas hacia fines de agosto, cuando expira, cuando ya no corre más los poderes delegados al Poder Ejecutivo, a la Presidente. Diputado, ¿por qué en el día de ayer no se conocieron declaraciones de Narváez? ¿Había alguna cuestión que él no quería formular? Mira, Miguel, yo te lo voy a decir con la confianza de siempre. Terminó el almuerzo, salió la mesa de enlace, nada más y nada menos que el dueño de casa, Hugo Luis Biolcati, Mario Llambías, Eduardo Bussi, y había todos los colegas esperando. Francisco de ninguna manera quiso, digamos, sacarle el protagonismo a la mesa de enlace, y creo que, como es su estilo de educado y de discreto, prefirió dejarlos a todos ustedes trabajar tranquilos con la mesa de enlace, y él se salió por la puerta de al lado delante de todo el mundo, ¿no? Hoy él estaría acá. No lo sé que va a estar seguro el sábado. Ayer estuvo a media mañana, almorzó con la mesa de enlace, estuvo un ratito a la tarde, y hoy realmente no sé la agenda de Francisco. Sí va a haber diputados de Unión Pro en esta charla, y nos vamos a estar todos juntos con todos los diputados nacionales y provinciales de la oposición. Ahora, Francisco Narváez no coincide con usted con eso de que se fue para no molestar a los periodistas, sino su gente impidió que los periodistas estuvieran cerca de él. Los colaboradores, asesores de Francisco Narváez. Mire, yo estuve sentado al lado de él. Sí, no, cuando salió, hizo entrevistar, y prefirió abrazarse con la gente, sacarse fotos, y su colaborador inmediato me dijo que no, porque estaba apurado. No sé qué decirte, francamente. Lo que yo sé es lo que me dijo a mí. Me dice, vamos a dejarle toda la prensa a la mesa de enlace, me voy a ir por la puerta de al lado. Eso es lo que yo sé. Lo demás, realmente lo desconozco. Jorge, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Muchas gracias.